Bienvenidos al repaso de los últimos 6 partidos de la 16ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. En el Clásico del Sur, Lanús fue un poco más que Banfield, pero el taladro pegó primero y el Grana tuvo que salir a buscar el empate con todo. Y lo logró, aunque no pudo pasar de allí y se va quedando cada vez más lejos de la punta del torneo. Los goles fueron del jardinerito Cruz para Banfield y de este señor José López para el local. Creo que merecimos más. Tuvimos el triple de situaciones que el rival, más allá de que sea un clásico. Creo que propusimos y fuimos a buscar el partido. En un descuido nos hacen el gol y bueno, se paga caro. Si bien Huracán arrancó mejor en el Ducó, Boca apenas se acomodó en la cancha, empezó a manejar el partido a gusto y terminó ganando 3-0 sin atenuantes. Ahora empieza a mirar con cariño la punta del torneo, aunque aún está lejos. Ganó Boca y este es el análisis de su DT, Sebastián Battaglia. El rival nos puso por momento en aprieto, nos creó situaciones, nos ganó en pelota parada donde estábamos sufriendo un poco, pero bueno, después se fue emparejando, tuvimos nuestras situaciones y bueno, una de ellas pudimos convertir y a partir de ahí nos dio un poco de tranquilidad en el juego. El último campeón Colón enfrentaba a uno de los animadores Talleres que tenía que ganar para no perderle pisada a River en la pelea. Pero no pudo ser, ya que en un partido cerrado, el Zabalero lo encontró con un golazo de tiro libre de Alexis Castro para el 1-0 final. Creo que más allá de que haya sido un partido feo, jugamos el partido que había que jugar, fuimos inteligentes, demostramos que también somos un equipo que corre y mete. Déjame agradecerle a mi compañero por eso, porque la verdad es que hace un esfuerzo bárbaro día a día y se demuestran los partidos, así que contento por el gol y contento por la victoria. En San Juan, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 93.1. Otro partidazo lleno de goles fue el que protagonizaron Atlético Tucumán y Argentinos Juniors en el corazón de la República. Se buscaron, fueron al frente y el que se quedó con los 3 puntos fue el Decano después del 4-3 final. Analiza la derrota del DT del Bicho, Gabriel Milito. En el área rival hay que ser contundente, en el área propia también tenemos que hacerlo y hoy el rival llegándonos poco, menos veces de las que pudimos llegar nosotros, nos ganó el partido porque nos metió 4 goles. Y eso es algo que tenemos que repasar para el futuro. Después de 8 partidos con derrotas, ganó Aldo Civi. La víctima fue un Independiente que se sigue cayendo y que preocupa por la irregularidad. El Tiburón cortó la mala racha y augura buen futuro transformando su buen juego en resultados de una vez por todas. Lo analiza su delantero, Gabriel Auche. No, contento, hoy se sufrió un montón, se jugó por momentos, se luchó contra un gran rival que jugó muy bien. Y el valor de poder ganar otra vez y bueno, por lo menos tener esos días tranquilos, aunque hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, obviamente. Se preveía, pero San Lorenzo empezó ganando con un golazo de Fernández Mercau. Se preveía, pero River a veces es irregular y no puede hacer goles. Se preveía, pero Torrico le decía que no a los delanteros millonarios. Se preveía y llegó nomás el triunfo. Porque Julián Álvarez está intratable y con sus 3 goles hizo pesar la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. 3-1 final para el Millo, que es punterísimo y tiene un killer de 9. Creo que hicimos un buen partido, si bien empezamos perdiendo, sabíamos que si seguíamos haciendo nuestro juego lo íbamos a dar vuelta. Se dio así y bueno, sirve para seguir ahí arriba en la punta. River es el único puntero del torneo con 36, que le sacó una buena luz a Talleres, que lo sigue con 32. En el segundo tiempo escuchamos a 21 gramos haciendo El Chacal. Nos reencontramos al cierre de la 17ª con los resultados y los testimonios de la liga acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.